La fiesta de los ratones estaba muy buena, pero un ratón se emborrachó. Y con la bulla que allí formaban, mira muchacho, el gato de enfrente se despertó. Y vino a la fiesta y tocó a la puerta y le dijo: oiga, ¿qué es lo que pasa con tanta bulla? Que esto se acaba, si no se acaba, lo acabo yo. Pero el ratón, que estaba borracho, salió a la puerta y le dijo: oiga, compa y gato, ¿qué quieres? Oiga, compa y gato, ¿qué quieres? Si tú eres macho, ven a comerme, que aquí estoy yo. Pero ven, ven, ven, ven a comerme, que aquí estoy yo. Gato bigotón, ya no te luce de nada. Mira, gato bigotón, ya no te luce de nada. Te lo dice tu carnada, sabiendo que sos tribú. Pero ven, ven, ven, ven a comerme, que aquí estoy yo. Pero ven, ven, ven, ven a comerme, que aquí estoy yo. ¡Ey! ¡Linda la fiesta de los ratones! Mira, gato panfarrón, melenudo y mentecato. Si quieres comer ratón, pues ven a comerme, gato. Pero ven, ven, ven, ven a comerme, que aquí estoy yo. Pero ven, ven, ven, ven a comerme, que aquí estoy yo. Después que pasó la fiesta, la borrachera se le pasó. Entonces fue que le dijo: no me hagan caso, que fue borracho. Y el que hace caso al que está borracho, pierde su tiempo. La cuevita se le metió.